que se entienda bien lo que voy a decir, porque tengo una tremenda indignación, que probablemente vos la compartas y la comparta mucha gente después que me escuche. Primero, como punto referencial, como para que se relacione con lo que viene después, que es mucho más grave, ¿no es cierto? Me gustaría recordar cuando el ministro de Salud hizo referencia a los problemas del hospital donde dio a entender que si son 2/3, ¿no es cierto?, tratando a las personas, a los seres humanos como una estadística, cómo se va a invertir en Puerto de Ciudad, en un sistema de diálisis o en una terapia intensiva. Esto para que veas que tiene relación con lo que viene después. Salió a licitación la pavimentación de la Ruta 47, ¿no es cierto? Sí, la Ruta 47 es la que nos uniría desde Telier hasta la Ruta Nacional número 3, más o menos, a la altura del Salado. La ubicás, la ruta, ¿no es cierto? Sí. Bien. Sí, he andado por esa ruta. Macano, yo también, una ruta muy linda, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Las licitaciones salieron publicadas en el Patagónico el miércoles 4. Pero fíjate qué cosa llamativa. La apertura de los pliegos es el 16 de este mismo mes, o sea, 12 días nada más de diferencia entre la salida de la licitación en los periódicos, como corresponde, y la apertura de los pliegos de licitaciones, que justamente van a ser acá en la municipalidad de Puerto Deseado. Aparentemente la distancia que hay entre unir la ruta 281 con la ruta número 3 son 200 kilómetros. Entonces han dividido la obra, la han dividido en dos licitaciones. Una del kilómetro 100 hasta el empalme con la ruta nacional número 3 y otra con desde la ruta 281 hasta el kilómetro 100. El aparente motivo de la rapidez con que se ha licitado esto, según la misma editación dice, el presente llamado se realiza con carácter de urgencia en virtud del artículo 31 de la ley número 760 de contabilidad de la provincia. O sea que hay una extrema urgencia, ¿no es cierto? Hace 60, 70, 80 años que está esa ruta. Surgió una extrema urgencia de pavimentar la ruta nacional, la ruta 47. Ahora, fíjate qué llamativo lo que te voy a decir. Cada tramo de 100 kilómetros de ruta, de acuerdo al monto estimado, ¿no es cierto?, por el ente oficial, que por ahí la oferta puede ser superior, es de 640 millones de pesos. ¿Escuchaste bien? Bueno, uno un poquito menos, uno 640 y el otro 634. A ver, eso, ayúdame un poquito con los números porque por ahí repetime la cifra. Claro, lo repito. Sí. 100 kilómetros de ruta, 640 millones. ¿Escuchaste bien? 640 millones. La otra parte de los 100 kilómetros, 634 millones. O sea que pavimentar o asfaltar, acá dice pavimento, normalmente se hace asfalto, ¿no? Para poder unir desde Telier con pavimento, porque nosotros podamos salir a la Ruta 3, el gobierno de la provincia de Santa Cruz sacó una licitación que va a costar, si se ajusta a los pliegos, ¿no es cierto?, 1.274.107.596 pesos con 14 centavos, pues son muy prolijitos, ¿viste?, hasta los centavitos calculan. ¿Te das cuenta, Mario? 1.274 millones de pesos. Y fíjate qué casualidad. Una licitación de 640 millones con 12 días. El que compra el pliego tiene que estudiarlo, analizarlo, hacer la oferta, hacer los costos, los cálculos, los costos, ¿no es cierto? Y presentarse con 12 días de tiempo. Ahora, independientemente de que esto permita sospechar muchísimas cosas, ¿no es cierto? Que ya está preparado, que lo que se va a presentar va a ser siempre los mismos, ¿no es cierto? Que ya tendrán toda la oferta preparada, etcétera, etcétera. Pero independientemente de eso, que es muy común y no va a ser nuevo en Santa Cruz, yo apunto a lo otro. Deseado no tiene trabajo. La gente se va de Puerto Deseado. Deseado depende de la pesca. Si no hay pesca en Deseado, no hay movimiento. Entonces el gobierno decide invertir 1.200, no, 150, 70 u 80, 1.274 millones de pesos en pavimentar la ruta 47. ¿Te das cuenta? Entonces, Mario, lo que yo quiero decir a los que me escuchen, y con este tema voy a seguir mañana, y voy a seguir pasado, y voy a seguir todo el día si es necesario, y te llamé hasta ahora porque creo que ganar media tarde es importante, es que Puerto Deseado no se puede permitir el lujo, porque para mí esto es un cachetazo, es una defraudación, es una burla a la sociedad de Puerto Deseado. Cuando Deseado está dependiendo de una sola industria, del puerto, de lo único que tiene, ¿no es cierto? Que el gobierno saque a licitación la pavimentación de la ruta 47 con una licitación de 1.274 millones de pesos. Entonces, yo quiero por este medio, a los que me escuchen, pongámonos de acuerdo, yo te voy a dar mi número de teléfono al aire para que me llamen, reunámonos, acá no hay color político, impidamos este ultraje, porque es importante que la ruta 47 esté pavimentada. Si Puerto Deseado sería una ciudad floreciente que no tiene por dónde sacar sus productos, ¿te das cuenta? Tiene 70, 80, 90 años la ruta, o 100, y está perfectamente transitable. Entonces, creo que la comunidad de Puerto, esto, la gente no lee las licitaciones, entonces probablemente el 99,5% de Puerto Deseado se está enterando hoy de esta barbaridad. Entonces yo creo que los que me están escuchando, sociedades vecinales, partidos políticos, pidamos rendición de cuenta al Consejo Deliberante si conoce la situación. Pidámosle rendición de cuenta al diputado por pueblo, que conoce la situación de Puerto Deseado, cómo no se opone a que el gobierno gaste 1.274 millones de pesos en pavimentar una ruta donde es muy probable que por los montos se estén robando 1.000, ¿te das cuenta? Pero dejemos eso de lado. ¿Cómo nos vamos a exigir que inviertan 1.200 millones de pesos en Puerto Deseado para mover Puerto Deseado, y que la ruta 47 siga siendo de ripio? Tenemos que pedirle cuenta al intendente, al Consejo Deliberante, al diputado por pueblo, pongámonos de acuerdo, hagamos una comisión, salgamos a la calle. Eso es lo que yo te pido, y mañana lo voy a seguir diciendo por todos lados donde pueda. Creo que no estoy equivocado. No podemos permitir que se inviertan 1.274 millones en pavimentar 200 kilómetros. Hay un cálculo hecho, por ejemplo, de otras provincias. Yo no tengo idea. Me parece un montón de plata. Sí, pero aunque me dijeras 200 millones, igual me parece un montón. No tengo idea. ¿Viste? Te explico. Hasta el año pasado, más o menos el kilómetro de pavimento salía 1.000.000 de pesos. Ponele que hoy esté en 1.200.000. Yo estoy hablando con el ministro de Economía de Santa Fe. Le pregunté, me dice, nosotros estamos haciendo una obra de doble carril. O sea, doble carril es hacer a la par de una ruta de 8 metros, otra, ¿no es cierto? Para que haya doble mano de ida y doble mano de vuelta. Me dijo, la obra que nosotros estamos haciendo es 150 kilómetros más o menos. Nos está saliendo casi 400 millones de pesos, pero tenemos varios puentes, derivaciones, derivadores, avenida de circunvalación para bordear la ciudad, o sea, una obra que tiene un montón de millones de pesos en obras complementarias, ¿no es cierto? Pero estamos hablando, con estos presupuestos estamos hablando de más de 6 millones de pesos el kilómetro. Mario, pero aun suponiendo que lo hicieron todo prolijito, que nadie, que en la Argentina nadie cobra reintegro ni nadie se enriquece, yo creo que si el gobierno de Santa Cruz tiene 1.274 millones de pesos para invertir en la Ruta 47, los habitantes de Puerto Deseado no se lo podemos permitir. Y quedarnos cruzados de brazos esperando que haya pesca o no haya pesca. Entonces Puerto Deseado se puede quedar cruzado de brazos esperando que el gobierno se dé ese lujo, que el diputado por Puerto Deseado lo permita, cuando en Puerto Deseado no hay una sola industria, ni siquiera una fábrica de escarbadientes. Eso es lo que te comento, eso es lo que quiero decirle a la gente. No podemos permitir, por linda que sea la Ruta 47, que se inviertan 1.274 millones de pesos. ¿Tenés una idea de la plata de la que estamos hablando? Y después no se puede invertir 1 millón de pesos en el hospital de Puerto Deseado o 2 millones de pesos, porque los que se enferman, los que sufren diálisis, son dos barras, tres por semana. Mario, ¿querés dejar el teléfono para... Tengo gente esperando ahí. Sí, sí, sí. ¿El número? Sí, mi teléfono. Sí, yo tengo teléfono fijo nada más. 4870-143. 487-143. 4870-143. Claro. Bien. Yo...